para seguir abriendo más pozos petroleros. Entonces, en este momento los Guaraní, por esta nueva arremetida que ha habido hacia sus territorios, por la intención de sacar más petróleo, se han visto en medio de fuertes presiones que han generado mucha división. Queremos que en la Amazonía también den cuenta las petroleras de explotación de 40 años en la vida de Amazonía. ¿Quién nos han servido a nosotros, el pueblo guaraní? Mi padre siempre preocupaban a defender su territorio, que no querían que entre en nuestro territorio. Ellos querían defender que nadie entra a talar, a dañar de la selva. Los indígenas aislados en general son hasta cierto punto un misterio, porque no sabemos exactamente cuántos grupos son. Aquí en el Ecuador se habla de los Tagari y los Tarumenane. Es donde por ello están defendiendo, nosotros también vamos a defender, porque nosotros somos Guaraní contactado y tenemos un diálogo al gobierno. Ahora, como hablamos otro idioma, español, y ahora sabemos escribir el documento, en vez de matar, tenemos que discutir con el gobierno algunas instituciones para declarar que nosotros, en vez de matar, tenemos que discutir y analizar. Sentirnos solidarios porque son seres humanos, o sea, no son diferentes de nosotros en ese sentido, son seres humanos. No estamos hablando de animales, estamos hablando de seres humanos. Tienen derechos y nosotros debemos respetarlos y exigir que se respeten sus derechos. ¿Sí? Más allá de eso, por supuesto, está todo el conocimiento ancestral, cultural, que ellos tienen y la protección que ejercen sobre un territorio que es sumamente importante también para el resto de la humanidad. Se ha cambiado muy rápido, entonces eso no queremos que pase, porque si no ya tenemos un territorio pequeño para vivir. Y también, hermano Tarumenane, están viviendo en su selva. Ellos dicen ya basta de petrolero, basta de las madereras, basta de la gente de afuera que molesta, dicen. Pero los ríos ya son contaminados, la mayor parte en la Amazonía. Y nuestros hijos quieren navegar, quieren bañar libremente como antes y bañaban el río en las quebradas, pero ya no pueden bañar ahora, son contaminados los ríos. Nosotros suficiente tenemos nuestras casas, nuestro río, ¿para qué vamos a estar pidiendo? Para que venga otro mundo de cemento, no queremos. Dijo el cacique que Suaymara, llamado Guara, no hubo conquista. Porque conquistar significa volver al otro como uno a través de su entrega. Acá lo que hubo fue invasión. Y aún continúa. Tengo el yaguareté a mi izquierda. Y a mi derecha, el aguaraguazú. Por eso soy arisco y desconfiado. Aunque parezca que no. Zorro viejo, gato pintado. Espíritu salvaje. Bicho en extinción, con porfía honro mi linaje, oculto en el monte, mi corazón.